Hace 3 años que estoy sufriendo, que estoy penando por ti, mujer, por un cariño que lo tuvimos y despreciaste, dime por qué. Quiero que sufras como yo sufro, para vengarme de este dolor, para que pagues lo que me hiciste, mujer sin alma, sin corazón. Nada prefiero, odio tu amor. Hace 3 años me abandonaste, a otro amante diste tu amor. Mucho te quise y te recuerdo, pero a quererte no vuelvo yo. Hoy que ya pude arrancar de